Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva Bienvenidos a Mindalia Televisión, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Laura y estoy aquí para hablar de profecías espirituales de 2025 al año 2030. Para ello tenemos a un gran invitado, él es Gabriel Mauricio Cardona, que viene precisamente a entregarnos información de valor que pueda prever y ayudarnos en esa predicción del próximo periodo de tiempo. Vamos a recibirle ya en nuestras pantallas. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Un placer. Qué gusto, Laura, y qué gusto estar con toda la audiencia de Mindalia Televisión. ¿Cómo te encuentras? Pues encantada, Gabriel, de que tratemos este tema. Es un tema que a la audiencia de Mindalia le interesa muchísimo, a todo el mundo en general, ¿no? Porque todos queremos poder ser antecesores de los eventos que vayan a venir. Y para eso hoy te tenemos aquí. Abrimos una brecha, como estaba diciendo Gabriel, de 5 años, desde el 2025, año en el que nos encontramos, hasta el año 2030. Muchos eventos, muchos puntos por tocar, pero vamos a comenzar por el principio. Hablábamos de esa parte espiritual, esa conexión con el despertar humano. Si te parece, iniciamos en ese proceso desde 2025 a 2030, despertar espiritual de la humanidad. Por supuesto que sí, y maravilloso porque se trata justamente el panorama profético de un poderoso despertar interior, porque las profecías, a diferencia de lo que las personas piensan, no es solamente una revista de catástrofes a las que hay que enfrentarse sin remedio y sin opción. Más bien, por el contrario, se trata de una carta de navegación. Es como si tuviéramos un mapa que su documentación nos confiere la posibilidad de predecir el futuro sin ningún tipo de artilugio, herramienta o conocimiento esotérico, más bien con el estudio histórico, científico y la deducción lógica, comprendiendo la realidad actual, nosotros sí podemos adelantarnos a los acontecimientos, se convierte la profecía en una poderosa herramienta para enfrentarlos sin perecer y sin temer. De manera que, después de la síntesis de todos los cambios a nivel geopolítico, social de esta civilización y, por supuesto, geológicos, que también los advierte, todo esto dura un periodo corto de tiempo. La humanidad va a presenciar y va a vivir en un nuevo periodo donde la guerra, el caos y la muerte desaparecen por completo y donde cada persona se habrá reencontrado con lo que aquí llaman Dios y todos buscan, pero lo encontrará por dentro de sí, se unirá nuevamente a su hermano sin importar raza, credo, condición social que ya se habrán superado, y los pueblos del mundo dejarán de estar separados por fronteras para considerarse todos un único pueblo de la tierra. Así que ese es el panorama y la visión central de todas las profecías que se encuentran en el planeta. ¿Cuál ha sido tu motivación, Gabriel, en este marco para explorar profecías como un mapa de navegación espiritual? Sin duda la realidad actual. Desde muy niño, y esto es algo que está sucediéndole a muchas personas también desde que son niños, la inconformidad con la injusticia y la incomprensión del por qué existe cuando podrían ser tan fáciles las cosas, tan diferentes todas las relaciones humanas, me llamó enormemente la atención y el único conocimiento apartado totalmente de las religiones que logró satisfacer mis necesidades intelectuales y espirituales frente a respuestas fueron las profecías. Así que el estudio dedicado de las mismas ya por más de 20 años me ha dado no solamente a mí respuestas, sino a muchas personas, y es la razón por la cual me convertí en divulgador y estudioso de esta información. La finalidad es única, ayudar a mucha gente con esta herramienta que implica, como lo dije anteriormente, conocimiento profundo de la historia y un interés único en estas profecías que, entre otras cosas, tienen una fuente estelar. No hay autores terrestres de profecías, aunque muchos profetas, por supuesto, son conocidos aquí. Todos han referido un contacto con fuentes que no son de este mundo, que son altamente espirituales y que están interesadas en que la humanidad de la Tierra también lo sea. Como tal, Es una ayuda sutil e indirecta que estas inteligencias han ofrecido a la humanidad terrestre y hoy en día están en total vigencia y de ahí la necesidad de conocerlas. Aquí estoy de vuelta, Gabriel, perdóname, se había quedado un poquito pillado mi micrófono, ya estoy aquí contigo nuevamente y precisamente ahora quiero llevarte al plano actual. ¿Qué señales del presente podemos interpretar o considerar con una conexión con estas profecías que van a darse en los próximos 5 años como un anuncio, ¿no?, de ese estudio? Bueno, indudablemente lo que está sucediendo en Norteamérica y a partir del 20 de enero, pues ya todo el mundo conoció con un acontecimiento oficial y digamos que mundial por encima de ser nacional. Esto, independiente o lejos de ser bueno o lejos de ser malo, lo que las profecías advierten es que es el inicio de una época en la que acontecimientos con muchísimo rigor social, económico, político y militar comienzan para el planeta. Esto significa que deberíamos atender las profecías que tiene primeramente Benjamín Solari Parravicini, que siendo argentino hizo profecías para el mundo entero, no solamente para Latinoamérica. Y en él establece que un elefante de trompa negra traerá el mal o tendrá agua negra en su trompa y traerá el mal. Esta profecía ha estado por 40 años ahí, en el anaquel de las profecías, y solamente hoy tiene sentido por una razón, porque dice que el elefante es norteamericano. Y al momento en el que el símbolo del Partido Republicano, que el presidente actual de Norteamérica, por supuesto, cabalga, entonces, o es el jinete del mismo, entonces hace la conexión inmediata, y al momento en el que anuncia el deseo de hacerse a Groenlandia, donde hay aproximadamente 18 mil barriles de petróleo sin explorar y sin explotar, esto toma sentido, pero no lo hace la referencia como algo positivo, algo bueno, que muchos pueden verlo. Es que esto trae guerras, trae conflictos, trae disensiones entre las naciones. Dinamarca está de por medio, entendiendo que la OTAN está allí y que se supone que es un solo bloque que debe estar unificado. Comienzan a romperse los lazos y este es un aparato militar, digamos que el más poderoso del mundo, apartando a Rusia, que tiene todo el poder para hacerle frente a la OTAN él solo, pero también tendrá aliados si eso llegase a sucederse. Es decir, que a partir del ingreso de este hombre que se posiciona en el trono de Norteamérica, las profecías advierten una serie de sucesos que son amplios y apuntan, para hacer un resumen, a conflictos, a explosiones, a disensiones y a la fragmentación de los pueblos que hoy se notan muy unidos y celebran el posicionamiento de un líder benévolo con apariencia de bondad. Sucede que las profecías determinan que eso no es así realmente, que consiste en un engaño y desafortunadamente las personas se darán cuenta un poco tarde cuando este asunto de paz y seguridad que actualmente se ventila se caiga por su propio peso cuando se rompan los tratados y aparezca la guerra. En este momento, Gabriel, y ya que hemos entrado en el marco de conflictos bélicos, tenemos varios activos alrededor del mundo. Se prevé que esto se mantenga en el tiempo, se prevé que finalicen y empiecen nuevos conflictos en lugares diferentes. ¿Podemos aportar información al respecto? Indudablemente, porque estas profecías, siendo que he citado solo a Solari Parravicini, ahora con esta pregunta tengo que abarcar la profecía de Daniel, la profecía del Apocalipsis, que es la matriz o madre de todas, puesto que las demás son adyacentes a esta, y otras profecías de origen Xielho o pleyadinos, como muchos actualmente lo conocen así. Refieren que el conflicto central no está situado, bueno, en lo que acontece con Rusia y Ucrania o lo que pueda suceder en Estados Unidos y lo ya mencionado. Se centra realmente en un país diminuto, pequeñito, en el Medio Oriente que está cifrado como Gog en el Apocalipsis. Y este no es otro que Israel y conocemos lo que actualmente sucede y desde hace miles de años sucede. Y también como Magog, que es, digamos, el enemigo por excelencia, milenariamente hablando, de Israel, que ya estamos hablando de muchos países y de muchos individuos que multiplican la cantidad de gente que tiene Israel para enfrentarlo. Sin embargo, él no está solo, siendo un país pequeño, tiene como abanderado a toda la OTAN, en el sentido no solo de administración, sino histórico, y por eso es que siempre hay respaldo de Estados Unidos y de otros países a los conflictos que tenga Israel en Medio Oriente. Infortunadamente, entre comillas, la antesala de la guerra y el centro de la guerra está ahí. Los demás países son abanderados o aliados que terminan conduciendo al mundo a una gran conflagración que no llevará a otra parte sino a la propia destrucción de estos gobiernos. Por eso es que las profecías no son sutiles a la hora de decir lo que va a ocurrir. Y francamente, como investigador, estoy de acuerdo en que no deberían serlo, aunque algunas personas las cataloguen de catastrofistas, pero no se trata de eso. Se trata de que es una realidad que no amerita ser ocultada, que no amerita ser adornada, que es preferible que las personas vean con claridad, porque el día que la guerra toque la puerta de su casa, será muy tarde si nadie le advirtió para que se preparara. Y este es el desafortunado acontecimiento de los pueblos de Medio Oriente y de Asia en general que están en guerra. Como tal, eso es lo que se ubica como guerra y cercano a los sucesos de los próximos 5 años frente a las profecías como matriz de la misma. ¿Cómo podríamos integrar, Gabriel, estas enseñanzas, estas profecías, como parte de nuestra integridad y nuestro camino hacia nuestro despertar espiritual que hablábamos al inicio? Incluso te diría, y lo extendería más, hacia la aplicación de nuestra rutina diaria, porque evidentemente va a haber personas para las que en estos 5 años su vida cambie, y cambie por muchos motivos diferentes. Hablábamos de un marco geopolítico, de un marco a nivel conflictos bélicos, de marcos sociales, de marcos económicos, muchísimos cambios, ¿no?, que pueden darse en esos 5 años. ¿Cómo hacemos esa integración? Laura, las personas deben caer en cuenta de la realidad del mundo. Independiente a que el país en el que vivan, y es el caso de nosotros aquí en Latinoamérica, donde los gobiernos no tienen bombas nucleares y, entre comillas, el conflicto bélico nacional o el panorama de una tercera guerra mundial que ya se dice en todas partes, aparentemente no nos tocaría a nosotros. Eso es falso, porque al momento en el que haya una guerra a escala mundial o nuclear, todos los países se van a ver afectados a nivel alimentario, primeramente, a nivel de combustibles, a nivel de economía, y las personas que están acostumbradas a depender del supermercado para poder alimentarse van a padecer, aunque no haya explosiones en su nación. Esto significa que la preparación primero debe ser mental, con una gran sensatez a la hora de aceptar estos sucesos porque son reales. La segunda etapa de la preparación debe ser física. Las personas deben ocuparse de el que pueda comprar tierras, que lo haga, el que pueda. El que sea inteligente, que las siembre, no que tenga tierras muy ociosas en grandes extensiones o pequeñas, pero completamente estériles, siendo fértiles, porque nunca hay una semilla depositada en ellas para pensar en un futuro en el que se pueden alimentar las personas. Y el tercer nivel, y el más importante, es espiritual, que no consiste en afiliarse a una institución religiosa para rendir culto o tributo a una deidad. Esto ha sucedido por miles de años y francamente no ha conducido a nada y no ha dado ninguna solución a las guerras del pasado y no lo hará en las del futuro. La preparación espiritual consiste en un cambio interior que permita eliminar el egoísmo por completo. El arribismo ya no va a servir. El orgullo y la prepotencia de ganar un sueldo mayor al vecino va a quedar completamente olvidado, no va a tener importancia. Es más, en esta época todos los que tengan tesoros los van a querer ofrecer y no van a valer nada y nadie va a necesitarlos. Solo la vida importará. Y como dijeron los Hopi en su tabla sagrada, que es una gran profecía para este tiempo, los que hayan logrado separarse de la división ideológica del conflicto y hayan superado las barreras sociales, raciales, económicas y de estratos que han separado a los hombres, ya están preparados para vivir en un mundo nuevo. Por lo tanto, la construcción de refugios es ineficaz, refugios bajo la tierra, búnkers, antibombas y cosas por el estilo, tampoco van a servir en esta época. El que construya el refugio en su corazón, dice esta profecía Hopi, tiene ya el mayor refugio de la vida, porque en ese nivel de inteligencia donde las personas aprendan a servirse desinteresadamente, se preocupen por la salud del otro y no solamente de la propia o de los amados, entonces va a permitir una reunificación de los individuos para enfrentarse en una sola ojiva monumental a estos acontecimientos. Y aunque no lo parezca, esta es la fórmula más eficaz para enfrentar los tiempos difíciles. Que si yo tengo un plátano o una fruta o un pan y me lo coma en tanto tú tienes hambre, haya realmente algo por dentro que me diga, no puedo estar bien si tú estás mal. Lo parto a la mitad y te lo doy. Y así comienza la reunificación de la humanidad terrestre, la que no perece, desafortunadamente, y para concluir la respuesta, no todos logran hacer este cambio espiritual de acuerdo a las profecías. El mundo está demasiado materializado, me refiero a la gente. Dependen demasiado de lo que consideran éxito, de lo que consideran real, de las riquezas físicas en posesiones materiales. Y al darse cuenta que estas no van a significar nada en el futuro, no van a poder hacer ese cambio mental y espiritual que las profecías dicen que es indispensable realizar. Por esta condición, en este poco tiempo que todavía se pueden hacer estas advertencias, antes de que pase esta hecatombe, las personas tienen un compás de espera para que puedan hacer ese cambio ágilmente y así no tener el mismo destino que los poderosos que llevan a sus naciones a un conflicto bélico sin reversa. Por esta condición, el despertar espiritual está orientado a ese cambio interior y no a otras cosas o prácticas o atributos que confieren maestros ascendidos o pastores o papas o líderes de cualquier religión a las personas que se afilien a sus religiones. Muchísimas gracias, Gabriel. Muy interesante y muy esclarecedor, seguro. Me encantaría conocer la opinión de la audiencia hasta este punto aquí en comentarios abajito. Quiero recordaros también que ahí vais a tener más información en la caja de descripción de YouTube sobre Gabriel Mauricio Cardona si queréis encontrar mucha más información sobre él y sobre todo el contenido que mueve en redes sociales. Ahí le vais a poder encontrar. Continuamos y precisamente me voy a centrar en esta última parte que has comentado, porque las personas que no se sumen a este carro, ¿no?, del despertar espiritual, no lo van a tener fácil, me imagino. ¿Cuál sería, digamos, su finalidad o su camino dentro de la humanidad sin ese despertar? Muy, muy duro. Entonces, te puedo responder la pregunta con una profecía. Nuevamente de Benjamín Solari Parravicini, que advierte sobre la civilización destrozada, decadente y materialista, caen las pestes, las guerras y los cataclismos. Quiere decir que pestes, guerras y cataclismos es un panorama tangencial en todas las profecías y esto no es nuevo. Sin embargo, lo que puede que sí sea nuevo para las personas es que estos no tocan a toda la humanidad, sino a una porción de ella, a la civilización materializada. Por esta razón, la palabra materializado no implica tener una posesión, como tener un carro, y eso me hace materialista, o una casa. Es que tampoco es de entenderlo de esa manera, porque así no está planteado en las profecías. El materialismo realmente constituye un afecto desmedido hacia las cosas que están muertas. Bueno, el carro es muerto y la casa también. Al fin y al cabo, la casa es un ladrillo sobre otro y el día que la persona fallece, esa casa pasa a ser de otra persona y así ha sido con todas las cosas materiales de la tierra. Pero el afecto a las cosas vivas se perdió. El afecto a las criaturas vivientes de la tierra se perdió. Ahora todo es negocio, todo es comercial. Las criaturas valen por su piel, por su carne, por sus huesos, pero no valen por lo que son, por la luz que tienen, por la vida que son. Los árboles, los bosques valen por la madera que se pueda contabilizar. Ya no valen por el oxígeno, por la maravilla y por el agua. Y ese es el terrible problema de la civilización actual, y estoy hablando de toda la del planeta Tierra. Por esta condición, ese materialismo que es el real, es el que constituye que la humanidad que esté en esa situación perece. Perece porque va a querer defender el mundo que termina. El mundo no es el planeta. El mundo es el sistema instalado en el planeta de ciudades, de gobiernos, de política, religión, economía y militarismo que cae sin contemplaciones. Quienes quieran defenderlo porque crean que es la única realidad válida para sus vidas, infortunadamente perecen. Y perecen es que fallecen, porque la guerra mata personas. Y esto tenemos que decirlo así. Pero quienes entiendan que ese no es el camino y que ese mundo estaba mal, está mal, y no está sostenido en leyes que sustentan la vida, entonces ven natural que ese mundo se acabe. Es más, aplauden que ese sistema se termine por fin, y agradados estarán dispuestos a construir algo diferente fuera de los preceptos económicos fundamentalistas del capitalismo o del comunismo, que también terminan por completo esas ideologías económicas, y se centran en aprender cómo es lo natural, cómo son las leyes que sostienen la vida, y se reintegran a ellas para vivir en una hermandad real y no en la falsa que han fundado las instituciones espiritualistas en la tierra. Como tal, el materialismo deja de existir y el amor por la vida reaparece como fue hace tiempo, incluso inmemorial, en civilizaciones muy antiguas que perduraron con una gran gloria en tiempos pasados, antes de los imperios que luego destruyeron todo. Como tal, ese es el horizonte que demarcan las profecías para los justos y los humildes que comprenden estas palabras, y desafortunadamente para las personas que no las comprenden, pues también tienen allí el retrato de su futuro. Gracias, Gabriel. Voy a basarme ahora un poquito en esta parte del dogma. Y hablando de religiones, hay religiones que llevan siglos, años activas, y que yo creo que se extenderán en el tiempo, ¿no?, sin límite. Pero desde las profecías, desde la parte histórica y el conocimiento que podemos investigar, ¿cómo vemos o preveemos el campo de las religiones? Es decir, ¿esto va a ser alguna torre que cae? ¿Las personas dejarán de tener un dogma? ¿O todo lo contrario? ¿La gente cada vez más se unirá a una religión, a una mentalidad religiosa para poder de alguna forma sobreentender todo lo que está pasando? Es una pregunta muy inteligente porque tiene una cabida única en todos los que buscan respuestas verdaderas a sus necesidades espirituales. Y las buscan primeramente en las religiones, por supuesto, porque están allí, se supone que para eso. Sin embargo, las profecías dicen que terminan todas, que no han sabido satisfacer las necesidades honestas del espíritu de las personas y que más bien, por el contrario, se han mofado de la gente cultivando fanatismo en los adeptos, generando idolatría en las personas, poniéndoles de frente a una deidad humana o no humana a la cual deben adorar para recibir en correspondencia favores y, por supuesto, castigos si no adoran. Y sucede que todas están cortadas por la misma tijera desde esa óptica profética que reza más o menos en estas palabras. Todas las religiones hicieron lo necesario para sobrevivir. Ahora están agonizantes. Y sería un error de nosotros pretender revivirlas y con ello revivir el virus del error y las falacias que actualmente están establecidas como ley. Desafortunadamente, las religiones no han propendido por un crecimiento espiritual de las personas. Se convirtieron en instituciones poderosas y otras no tanto, que fabrican creencias y sostienen su poder a partir de la cantidad de adeptos a esas creencias. Sucede que la creencia, ya apartándome de las religiones, que son miles, y centrándome en la creencia, que es el problema que todas fomentan, la creencia no es espiritualidad. La creencia no ofrece respuestas inteligentes. La creencia, en síntesis, es un conocimiento sin aplicación, sin verificación. Y en el momento en el que las personas sujetan su proceder o su conducta a la creencia, se equivocan porque van a depender de lo que la deidad les diga y no de lo que su inteligencia les muestre como camino. La verdadera espiritual no es coaccionaria. La verdadera espiritualidad no es esclavizante y, por supuesto, no fomenta temores en las personas. La sabiduría verdadera no se viste de soberbia, no se viste de terror y no se usa en la violencia. Por esta condición, las religiones actuales caducaron ya y están a punto de desaparecer bajo la óptica de la espiritualidad verdadera, que se resume en lo que dije anteriormente, pero sin ampliarlo. Es más espiritual una persona que aprende a amar a otra que una que está muy atenta y juiciosa al culto y a los rituales de su institución religiosa, pero sigue equivocándose con la gente, sigue maltratando a las personas, sigue haciéndole daño a los demás. Entonces la espiritualidad allí no existe. Es más espiritual una persona que aprende a servir sin esperar a cambio absolutamente nada, a cuidar a un enfermo, a atender a un herido, a consolar a alguien que perdió la esperanza de manera honesta, ayudar, que cualquier otro tipo de muchos y miles de movimientos que actualmente se encuentran en la tierra, que dicen ser espirituales, pero no hacen estas cosas. Y no hablo de beneficencia, no hablo de dar limosna, hablo de interesarse por el dolor ajeno de verdad. Hablo de interesarse por la preocupación y el fracaso de otros para tender la mano y levantarlos. Esta espiritualidad, para ahorrar muchas explicaciones, está en la vida de Jesús, está en la obra de Él y está en la enseñanza de Él. Sin religiones, porque cuando Él vino e hizo lo que hizo, las religiones ya existían y Él como tal no fundó ninguna. De hecho, el cristianismo no lo fundó Jesús. Lo fundó el emperador romano Constantino 330 años después, cuando decidió determinar que esa sea la religión oficial de su imperio y la estableció religión. Antes no era tal cosa. Era gente que compartía un pensamiento y lo practicaba en su vida, y el pensamiento era amor, comprensión, verdad y servicio por otros. Esa espiritualidad es la que hay que rescatar. Y las personas interesadas en hacerlo se dan cuenta que las religiones son ineficaces para conseguirlo y que pueden hacerlo solo con el conocimiento de la vida y obra de sus actos, de Jesús, aplicados a su vida y enseñado y compartido todo lo que aprendan. Así nacerán las nuevas comunidades realmente espirituales del futuro, y me atrevo a decir que en este momento, en el silencio, ya existen y están trabajando. Muchísimas gracias. Es un tema complicado el abordaje de esta pregunta, así que gracias de verdad por sumergirte en ella y darnos tu perspectiva, no solamente profesional, sino también la personal y desde tu experiencia, Gabriel. Permíteme que veamos un videito informativo de unos segundos de nada y estamos de vuelta muy pronto. Imagina un mundo más consciente y solidario. En Mindalia.com creemos que ese cambio empieza también contigo. Por eso te invitamos a formar parte de nuestra familia como voluntario. Escríbenos por WhatsApp al +34 644 720234 y podrás hablar con una persona de nuestro equipo. Tú eliges cómo puedes colaborar y sumar tu energía para elevar la conciencia global. En Mindalia.com, cada persona cuenta y tú puedes marcar la diferencia. Únete hoy mismo y ayúdanos a seguir transformando vidas. Pues estamos de vuelta junto a Gabriel Mauricio Cárdona para hablar de profecías 2025-2030, 5 años de margen en el que pueden sucederse muchísimas cosas, muchas de ellas ya nos la ha anticipado nuestro especialista. También tenemos cositas de proyección hacia el mundo, Gabriel. En este caso tenemos un taller, un curso que va a realizarse próximamente, así que estaremos encantados de recibir esa información para todas las personas que han resonado con este mensaje y que entiendan que tienen que seguir ampliando su conocimiento contigo. Así es, Laura. Estaré próximamente en España específicamente y también en Alemania, brindando una conferencia sobre las profecías que apuntan a lo suceder en Europa en los próximos 5 años, pero con una amplitud a nivel mundial en el futuro también cercano, después de ese 2030 tan mencionado, desde hace también varios años en todos los medios de comunicación. Esta conferencia se llama específicamente así, Profecías para Europa 2025-2030, y tendrá lugar el inicio de la gira el 29 de marzo en Madrid. Todas las personas que estén, por supuesto, interesadas en recibir mayor información y deseen acompañarnos ese día a compartir esta charla, pueden comunicarse, por supuesto, al teléfono más 34 de España, 602-67-0804. Allí recibirán toda la información que ustedes requieran con respecto a este evento y, por supuesto, que yo estaré encantado de tenerlos ahí en el auditorio. A partir de ese día 29 de marzo en Madrid, comenzamos una gira que tocará Valencia, que tocará Málaga, que tocará el País Vasco en Azcoitia y que tocará también Alemania. La información de estas redes, de estas conferencias en los distintos lugares, algunos apenas son los que mencioné, estarán oportunamente en nuestras redes sociales de Niño Nuevo para que todos estén al pendiente y puedan asistir de acuerdo a su ubicación a alguno de estos eventos que ofreceremos. Desde Mindalia queremos desearte todo el éxito, Gabriel, para esta gira, que podamos verla, que podamos seguirla de cerca. De hecho, muchas personas no lo saben, pero Mindalia tiene su sede en Andalucía y vais a estar muy cerquita de aquí. Así que súper bienvenidos a nuestras tierras para seguir aportando conciencia e información consciente al mundo entero a nivel global. Todo el éxito para esa gira. Vamos, si te parece, con algunas preguntas de la audiencia, de la comunidad. Y vamos a ir resolviendo también o desmitificando, ¿no?, algunas partes respecto a las profecías. Arrancamos desde aquí, desde España. Nos escribe Ana González y nos dice: desde tu punto de vista, ¿cómo podemos distinguir entre una advertencia profética y un símbolo de transformación espiritual en esos textos y visiones? Bueno, Ana González, muchas gracias por la pregunta. La advertencia profética se da en sí misma en el enunciado que está allí, cifrado en la misma profecía. Pero entonces es mejor explicarlo con un ejemplo. A Jesús en su momento, y esto está escrito por Mateo, en el capítulo 24 del libro van a encontrarlo. A Jesús le preguntaron cuándo sería el final de este mundo, que ya dije que está mal, porque no está sostenido en las fórmulas de creación. Y Jesús dijo, no una respuesta directa. Él contestó con señales de la siguiente forma. Cuando oigáis de rumores de guerra, cuando se levante nación contra nación, reino contra reino, cuando haya pestes, terremotos en diferentes lugares, es señal de que el fin está cerca. Entonces así funciona la profecía. La advertencia se da hace miles de años, pero no es para un suceso que acontecerá en ese tiempo de la profecía. La profecía se dicta con antelación, aparentemente en una redacción que es en presente, pero en verdad es para el futuro. Es decir, que en el momento en el que esas señales estén pasando realmente con ese vigor, esa es la antesala que advierte que eso que se dijo está por suceder. Y aprovecho para decir que eso que dijo Jesús en Mateo 24 es exactamente lo que está pasando en este momento. Ya hay rumores de guerra y es indiscutible. Nación contra nación, yo creo que eso ya comenzó y es verificable por cualquier persona, pero se va a recrudecer. Es decir, que estamos en el momento exacto de una señal en cumplimiento y para los que están apercibidos es preparación para lo que se advirtió que vendría como final. Bueno, y apartando eso, el cambio espiritual en las profecías está en toda la gama de consejos que éstas dan. Porque sí, las profecías no son solamente advertencias de algo que va a suceder y es catastrófico. Cuando dice paz es amor es paz. Esto lo dice Parravicini. El que no vive en amor, vive muerto. También lo dice Solari, Parravicini. Y las muchas de Jesús que hablan de nacer de nuevo del Espíritu son en síntesis las profecías luminosas que apuntan a un despertar interior a toda la gente que pueda entender que sin profecías Es muy complicado realmente saber hacia dónde se va en el despertar espiritual. Por eso es la oportunidad y todavía estamos a tiempo de prestarles atención y de emplearlas en nuestra vida. Pues ahí queda esa respuesta para nuestra compañera aquí en España. Nos vamos ahora hasta Uruguay. Allí nos escribe Esteban Vargas. Nos dice, ¿qué conexión hay entre el despertar espiritual individual de cada uno de nosotros y las profecías colectivas? Es total. Porque, empezando, porque aquel que está interesado en un verdadero despertar espiritual no se aísla de los demás como erráticamente se creyó e hicieron muchas personas equivocando la mecánica natural del espíritu para crecer. Y es que se apartan de sus hermanos en las celdas de la soledad y entran en una profunda meditación creyendo que así van a conseguir elevar su vibración hasta calificar para el nuevo tiempo que la exige muy alta. Sucede que aquí hay un problema. Porque ahí el individuo se vuelve egoísta, se torna individualista porque solo se centra en sí y solamente en sí, despreocupándose por lo que a los demás le pudiese convenir una ayuda de parte de él, un consejo de parte de él, o mejor aún, compartir con esas personas lo que él aprende. En conclusión, el trabajo sí es individual, pero no se hace apartado de la civilización, se hace con la gente, procurando catapultar a los demás a una elevación en la medida que yo me pueda elevar. Si yo aprendo algo, tengo que compartirlo. No me lo puedo llevar a la tumba pretendiendo que el conocimiento o las virtudes que yo tenga son una propiedad personal. Si las tengo, son para el beneficio de todos. Y las tengo que enseñar, las tengo que compartir y tengo que emplearlas para mostrarle el camino a otros. Eso hace un verdadero guía. No un líder autoritario, sino un guía. Muestra el camino, deja una huella bien afirmada en el piso y quienes quieran pueden seguir ese camino y así el despertar individual catapulta el colectivo. Y esta no es una fórmula entre muchas que se puedan utilizar como opción, es que es la única que de acuerdo a las profecías sirve. Las egoístas del individualismo caducaron por ineficaces. Esa es la respuesta. Última pregunta del directo de hoy, Gabriel. Nos vamos hasta México con Claudia Pérez. Para quienes no estamos familiarizados con las profecías, ¿qué mensaje general tendrías para el planeta? Que les anuncio con gran esperanza y gran alegría un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo lleno de amor. Un nuevo tiempo en el que las personas se habrán reencontrado por fin con Dios, al reencontrarse consigo mismos y al reencontrarse con sus hermanos que antes ni siquiera se interesaron en ellos. Ese nuevo tiempo está cerca y es la síntesis del cumplimiento de todas las profecías, porque quienes no están familiarizados con ellas deben saber que todas las profecías se acabarán. Está determinado que cumpliéndose la última no habrá más nunca. Una nueva profecía, porque ya no serán necesarias las advertencias de acontecimientos terribles propiciados por un enemigo de la humanidad que está muy bien denunciado en las profecías. Quienes las estudien se darán cuenta por fin de quiénes son los que mueven los hilos de los gobiernos, quiénes son los que ponen y quitan reyes, quiénes son los que ponen y quitan presidentes, y se van a dar cuenta que nunca fue el pueblo, fue una organización terrible que está en la tierra camuflada en el ocultismo. Y aunque esto suena conspiranoico, no lo es. Esa es una palabra que se inventaron para ridiculizar a los que descubren esta realidad. Está en las profecías y desde hace mucho tiempo se estableció que ese enemigo sería descubierto. Pero al mismo tiempo, todas las cosas feas o terribles que estas advierten realmente son causadas por ese enemigo, no por Dios, no por el Creador. Ni siquiera está planificado que el sufrimiento sea para la humanidad. Se van a dar cuenta quienes se interesen en investigarlas que después de esa derrota de ese enemigo que es hoy, ese nuevo tiempo anunciado aparece. Y es la maravilla de las maravillas que lejos de ser una utopía, las personas podrían incluso empezar a vivir en esa época pletórica si hacen ese cambio espiritual ya. Y de esa manera podrán comprobar al mundo entero que una persona que vive en el futuro puede estar aquí en el presente y ayudar a muchísima gente a entender ese futuro para que puedan estar en él. Con este mensaje de Gabriel Mauricio Cárdenas terminamos la parrilla de preguntas de la tarde de hoy. Gracias a todos por vuestros comentarios. Como siempre, quiero recordar que esto va a quedar grabado, va a quedar en diferido, así que en la sección de comentarios vais a tener siempre disponible la oportunidad de comentar, de hacer preguntas. Y nuevamente recuerdo que en la caja de descripción encontráis redes sociales y más información de nuestro especialista para que podáis sumaros a esos eventos, esas conferencias que van a tener lugar en Europa en este próximo tiempo y que podáis encontrar también pues mucha más información en redes sociales y todo lo demás para conocerle un poquito mejor. Bueno, Gabriel, pues estamos llegando al final de la charla. Para mí ha sido un placer de verdad poder acompañarte en este camino profético que hemos compartido de 45 minutos y me gustaría pedirte un mensaje final que sea a modo de cierre, a modo de despedida de este directo. Que no le tengan miedo al futuro. Y para deshacerse del miedo, que indudablemente yo sé que estas advertencias pueden generar en las personas, es muy sencillo. Antes de perderle el miedo a esos acontecimientos, pierdan el miedo a lo desconocido. Aventúrense a adquirir nuevos conocimientos. No desechen los que se presentan en la actualidad solo por pensar que ya tienen suficientes. Nunca es suficiente. Y en esa medida, ustedes podrán encontrar las grandes respuestas para sortear los acontecimientos que se avecinan, que deben saber que duran poco tiempo y que la finalidad de estas profecías es el rescate de una humanidad original como fue planteada de acuerdo a un plan ascensional que determina que nosotros no fuimos creados para una vida regalada a este mundo de sufrimientos y dolores, y mucho menos para que nos gobiernen unos agentes que ni siquiera se sabe quiénes son. Y siempre sus gobiernos traigan más decadencia, más dolor y más muerte. Al contrario, fuimos creados para lo grande, para lo virtuoso, para lo hermoso. Y nuestra alma está ahí para no permitirnos bajo ninguna condición caer en la miseria de seguir viviendo como se ha vivido hasta ahora, en la guerra y en la muerte. Así que, adelante, tenemos mucho por hacer y mucho por conocer. Gracias por este mensaje, definitivamente con él nos despedimos, gracias a todos por compartir vuestro rato con nosotros y recordaros también que podéis compartir este vídeo con todas las personas a vuestro alrededor para que ese despertar colectivo cada vez tenga más influencia, que es de lo que se trata justamente esta plataforma. Gracias Gabriel, ha sido un placer, con esto nos despedimos, te mando un abrazo enorme y ojalá que tengamos la oportunidad de coincidir nuevamente. Sería una gran alegría. Muchísimas gracias, Laura, y a Mindalia Televisión por esta entrevista que me han concedido. Un abrazo muy grande para ti.